Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Ed Sheeran decidió acudir a la corte para una audiencia de la demanda que enfrenta por presunto plagio de una de sus canciones más exitosas. El británico asistió personalmente para defenderse de las acusaciones en lo que se ha convertido en un millonario caso. Ahora, en una de las audiencias, el músico buscó desmentir la denuncia de su talento como músico. Así, cantó dos clásicas canciones para desestimar la demanda y ejemplificar lo similar que puede sonar la música y que eso no significa que es plagio. En 2018, Ed Sheeran recibió una demanda que aseguraba que él había plagiado una parte de su canción más exitosa, Shape of You. Según los demandantes Sammy Chokri y Ross Odjungo, la canción copia una parte de su tema de 2015, Oh My. El dúo asegura que Ed Sheeran plagió el Oh I, Oh I, Oh I, que suena en el coro de Shape of You. Sin embargo, el equipo del británico asegura que jamás escucharon la canción antes de escribirla de ellos y que es solo una coincidencia de progresión. Defendiéndose de la demanda, Ed Sheeran cantó en la corte Feeling Good de Nina Simone y No Diggity de Blackstreet. Esto para demostrar que es una progresión musical que se viene usando desde hace tiempo y que no significa plagio al ser cuatro canciones completamente distintas. Si las pones todas en la misma progresión, van a sonar igual, argumentó Ed Sheeran. Sin embargo, los acusados pusieron un audio donde el músico señala que estaba preocupado de que su canción sonara demasiado parecida a la de Blackstreet. Esta no es la única polémica que la canción del músico ha tenido. Anteriormente, tuvo que darle créditos a los escritores del éxito de TLC, Knob Scrubs, luego de que Shape of You utilizara un sample no autorizado. Ante esto, Ed Sheeran señala que su equipo intentó contactarse con los escritores de Knob Scrubs, pero no recibieron respuestas a tiempo. Por esto, se decidió acreditarlos posteriormente y pagarle sus regalías. Película de Pixar con música de Billie Eilish. Con música de Billie Eilish, Turning Red será la tercera película original de Pixar que se estrenará en la plataforma de streaming de Disney. En medio de estos años, los servicios de streaming han aprovechado de realizar sus estrenos online para que las personas vean las series y películas favoritas desde la comodidad de su casa. Ahora se viene el estreno de Turning Red, la nueva película de Pixar de la cual te contaremos cuándo y dónde se podrá ver. Cada vez queda menos para el estreno de la película de Disney y Pixar, Turning Red, la cual sigue la historia de una niña de origen asiático de 13 años que se convierte en un panda rojo gigante. Las voces de la película animada estarán a cargo de Rosalie Chan, Sandra Oh de Grey's Anatomy y Wai Chong Ho, y cuenta con música compuesta por los hermanos Billie Eilish y Phineas. La película Turning Red de Pixar y Disney, la cual se creó por el mismo estudio de Intensamente y Los Increíbles, tiene su estreno programado para mañana viernes 11 de marzo. Cabe señalar que la cinta estuvo dirigida por Domei Shai, cineasta ganadora del premio Oscar a Mejor Corto Animado por Bao, la historia de Dumplings que cobra vida. Entre tanto, la película Turning Red se podrá ver en la plataforma de streaming Disney Plus. Será la tercera película de Disney y Pixar que llegará directamente al servicio de streaming de la compañía. Esto tras el lanzamiento de Luca en 2021 y Soul en 2020. Cabe destacar que en la historia de la película Turning Red, la música de la boy band 4Town, agrupación musical que es amada por la protagonista y sus amigas, está compuesta por Billie Eilish y su hermano Phineas. De hecho, en el tráiler de la película se puede escuchar la canción Nobody Like You. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!